no me hago responsable de lo que la gente habla. Te invito a pasarla conmigo, una noche inigualable. No me hago responsable de lo que la gente habla. Te invito a pasarla conmigo, una noche inigualable. Vete pare, sigue, sigue, sigue. Mucho alcohol para que te motive. Vete pare, sigue, sigue, sigue. Sube el tambor pa' que la gata se active. Vete pare, sigue, sigue, sigue. Mucho alcohol pa' que te motive. Vete pare, sigue, sigue, sigue. Sube el tambor pa' que la gata se active. Hey, aquí mi Ken, club, club, 12 de la noche y el club lleno de mujeres sumergidas en alcohol descontrol. Con ropa haciendo del amor, te quiero en mi cuarto después en baby doll. Nos fuimos, este party tú y yo lo seguimos. Nos demostramos lo que sentimos, con besos te mimo. Entre sabanas nos agredimos. Terminamos repetir. Este party sigue, sigue, sigue. Mucho alcohol pa' que te motive. Este party sigue, sigue, sigue. Sube el tambor pa' que la gata se active. Este party sigue, sigue, sigue. Mucho alcohol pa' que te motive. Este party sigue, sigue, sigue. Sube el tambor pa' que la gata se active. Se siente el ambiente, la nota muy fuerte. Tú sabes, lo hacemos 24/7. Pasarla conmigo, una noche inigualable. No me hago responsable de lo que la gente hable. Te invito a pasarla conmigo, una noche inigualable. Este party sigue, sigue, sigue.